Hoy hablamos de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad ginecológica, crónica, progresiva e incapacitante, que afecta por lo menos a 3 de cada 10 personas menstruantes. Esta enfermedad ocurre cuando el tejido similar al endometrial crece fuera del útero, adhiriéndose a otros órganos, incluso fuera de la cavidad abdominal. Es llamada la enfermedad silenciosa e invisible. Si la menstruación duele, no es normal. La mujer no está condenada al dolor y es necesario insistir con las entidades médicas ante cualquier dolencia ginecológica. Se pide a los médicos sean impulsados a que se especialicen y se informen sobre esta enfermedad. Debemos cambiar las estructuras que nos educan y nos hacen aguantar. Es una enfermedad que por tabú o por mandato social se sufre en silencio. Esta condición nos aísla de actividades sociales, nos derriba físicamente, nos hace retorcer del dolor, destruye nuestra calidad de vida y por sobre todas las cosas afecta gravemente a nuestra salud en general. Por todas estas razones también abordamos esta enfermedad dentro de una perspectiva de género, porque por consecuencia está relacionada directamente con la salud sexual de la mujer. Su abordaje científico y su conocimiento a nivel social es prácticamente nulo, lo cual lleva a que la endometriosis sea una enfermedad subdiagnosticada, demorando 10 o más de su detección, permitiendo el avance de la enfermedad y el deterioro. Estamos decididas en transformar esta realidad y expresar nuestro derecho a la salud, con una ley que regule nuestro presente, pero especialmente el futuro de muchas niñas y jóvenes. Estamos decididas en transformar esta realidad y expresar nuestro derecho a la salud. Es por ellas y por nosotras y por quienes vendrán que pedimos que nos ayuden a visibilizar esta enfermedad a través de campañas de concientización y de información. Como mujeres con endometriosis y como agrupación independiente, autoconvocadas ante el dolor y el cansancio, ante la indiferencia social, nos ponemos al servicio en todo lo que podamos colaborar y gritamos por una ley de endometriosis ya. Mes amarillo, 14 de marzo, Día Internacional por la Endometriosis. 14 de marzo, Día Internacional por la Endometriosis. 14 de marzo, Día Internacional por la Endometriosis. Campaña realizada por en Facebook y en Instagram endo.amor.comarca y endometriosis Esquel.